Ugan toda ciudad, Chiloé. Ugan toda ciudad. Vamos, vamos. Argentina. Estamos haciendo un mix, un popurrí de canciones. Y vamos a incluir a Andrea Ocampo, sí. Su canción, la canción de su columna. Vamos, o sea, todavía. ¿Le sacamos entrada a Andrea para ver el partido argentino el sábado? Que no me la sacaste todavía. No, la están vendiendo todavía. Te dije la otra. Pero no hay que ir a hacer. Escúchame, te dejó el silloncito para que vayas. Tengo la reposera. Tengo gente ahí haciendo la guana. Te presté un termo, la reposera. Te ofrecí la carpita iglú para que te quedes. Yo no sé qué estás haciendo acá. Me ibas a sacar dos y me ibas a sacar una para mí. Ahora al final te vas a sacar una para ella. Son dos por cada. Cabeza. ¿Pero la, no ibas con la... tu hermano vos a hacer la espera? ¿Así te sacabas cuatro? Sí, pero bueno. Que piensen, las cabezas tienen que ser simplemente bien colocadas, nada más. No me hizo la viandita, Andrea, por eso no fui a hacer. Bueno, está bien, te hago un bizcochuelo para que pases así un agradable momento. Aparte uno se hace amigo haciendo esas esperas. Comparte, toma mate, charla. Qué lindo. ¿Qué sabes? Capaz vos que sos tan amiguero. Nunca la pasé tan bien como cuando hice una cola de 5 de la mañana para una entrada de Joaquín Sabina que no era para mí. De Joaquín Sabina. Saludo, Andrea. Yo te vi esa vez, me acuerdo. Sí, que una de las jornadas, la verdad que. Ajá, memorable. Mire usted. Cantando los temas de Sabina, entonces fue muy emotivo. Y cantaban los temas de Sabina. Sí, había mucha emoción. Qué mucha pesadilla. Emoción. Bueno, sí. Vamos a lo que nos toca hoy. Sí, al tema que nos ha traído, fíjese. Que nos convoca. Aparte, que nos convoca, que nos compete. Y hablando precisamente de eso, qué lindo día para leer que hace hoy, para escribir y para pensar, ¿no? En estas cosas que tanto nos apasionan, como son las que tienen que ver con la literatura. Vamos a hablar hoy de los conectores. ¿Te suena? Sí. Que no son en este caso conectores eléctricos, ni son conectores mecánicos, sino que son conectores palabras que tienen ese poder, ¿no? Ese poder de establecer un puente y conectar cosas que están aparentemente distantes y que en virtud de utilizar este tipo de palabra traban una relación. Hay muchos conectores. Usted se puede preguntar por qué hay tantos, para qué. Bueno, precisamente la utilización de cada una de estas palabras va a marcar o a hacer diferente la relación que va a establecer entre las cosas que conectan, ¿sí? Pensemos en la idea de puente. Un puente lo que hace es poner, digamos, como una especie de camino en el medio, ¿no? Donde antes había un vacío, un hueco, un lugar que hacía inaccesible de un lado y del otro el pasaje, lo pone en contacto, pero también los une, o sea, quedan como ligados, quedan como relacionados. Esa relación puede ser de diferentes maneras o con diferentes matices dentro del idioma. Tiene, por ejemplo, una serie de conectores que se llaman los conectores aditivos, no adictivos, sino aditivos, ¿sí? De adición. Suman, claro, esa es la idea. O sea que tienen ese poder de pegotear y sumar lo que está de un lado y del otro. El que más usamos y el más popular es la famosa Y griega, ¿sí? Cuando yo digo Y, puedo ir sumando, agregando y pegando cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Aunque uno tiene que tener cierto cuidado en que le quede relativamente elegante la suma y no mezclar todo con todo. Pero es un estilo. Digamos. Muy de los chicos. Claro, iba sumando y comprame, sí, y comprame, sí. Y dice el chico, y bueno, este, ¿qué quieres? Si quiero esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Eli, bueno, Eli es el más común, ¿no? Eli es el más común y es precisamente, o sea, se llama y así. Es precisamente, I-E-O-U. También piense, por ejemplo, que hay otros que en menor medida logran el mismo efecto, pero como con un poquito más de distancia. Por ejemplo, como usted dice, también, además, más, aún, o sobre todo, que sobre todo cuando es un conector se escribe separado, ¿sí? Es sobre todo. Le digo porque lo he visto escrito, lo he visto todo junto. Y el sobre todo junto es la prenda que uno se pone cuando hace mucho frío y se tapa, ¿no? Así de. Que va sobre todo. Sobre todo el resto de ropa que ya se puso antes. Cuando va como conector va separado. Estos conectores aditivos son, si se quieren, la versión positiva de la conexión. Es el puente que realmente lo que hace es sumar. Ahora, hay otras maneras de hacer estos puentes y que es un poco como paradójico a veces, ¿no? Decir, bueno, sí, lo relaciona, pero en realidad lo relaciona de forma negativa o para establecer una relación de oposición o para marcar precisamente una diferencia y establecer una nueva distancia con esa idea, cuando en realidad uno piensa que todos los puentes solamente unen. En el caso de la oposición usted tiene, pero, sin embargo, por el contrario, aunque, no obstante, que son todos los conectores que uno utiliza para introducir en lo que está diciendo una idea que va en contra de lo que usted ya dijo antes o de lo que el otro está diciéndole a usted. ¿no? Y eso le va a marcar también un grado, porque no es lo mismo decir pero que decir sin embargo o que decir por el contrario. Va a marcar distintos grados de oposición y también distintos grados de virulencia. Yo recomiendo siempre empezar por la más suavecita, ¿no? Empezar por un sin embargo y terminar a los gritos con un pero, y cuando se va me cierra el portazo con el no obstante y ahí se va, ¿no? No obstante, pum. Claro, claro. Y no obstante lo cual, digo, porque nosotros decimos claro y parece que estamos hablando a lo loco, ¿no? Que el operador nos sugiere, no obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret. Así decía el tema de Papo. Claro, claro que sí. Y muy, digamos, muy bien utilizado, porque precisamente pienso yo que cuando uno tiene muy en claro lo que va a decir, ahí las palabras aparecen y responden a sus mandos naturales. Igual, ¿verdad? También hay que valorar que en una canción pusiste, no obstante lo cual, que eso... No es un dato menor, pero en Papo y en cualquiera, porque digamos que no es tan simple. No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret. Que, bueno, era, ya le digo, Papo tenía muy en claro su verdad, ¿no? Lo que tenía que expresar y lo expresó con las palabras adecuadas. Y todos lo entendimos, o sea que logró su objetivo primordial. Luego tenemos otro tipo de relación, ¿sí? Ya un poquito más sutiles. Por ejemplo, la relación de causa y efecto. Todos estos conectores son los porque, por consiguiente, por esta razón, puesto que, por lo tanto, de modo que, por eso, en consecuencia. Y que tantas veces cuando uno tiene que escribir un trabajo, por ejemplo, de corte más académico... Repite todo el tiempo uno o dos, que son los que más o menos maneja, cuando en realidad tenemos una amplia gama. Y también acá existe la cuestión de la gradación, ¿no? De si esa causa-efecto es algo lineal e irreductible o si uno puede ir marcando ciertos matices en esto que sucede para que suceda otra cosa. Tenemos también de tiempo, donde se usan conectores que por lo general tienen que ver con construcciones adverbiales, ¿no? Donde se marca un después, un luego, una hora, un posteriormente, pero no tienen que ver específicamente con el tiempo en el que va transcurriendo, sino que es un tiempo del pensamiento, es luego de lo que he dicho. Sí, o sea, digamos, es como referenciar a lo mismo que estoy expresando y no por un tiempo afuera, no como que después te explico tal cosa, sino que, digamos, después de esto que dije, ¿no? Sigue tal y tal conclusión, por ejemplo. Tenemos también algunos conectores que lo que me permiten es ampliar lo que voy diciendo, como cuando yo digo por ejemplo o digo en otras palabras, es decir, y lo que hacen muchas veces estos conectores de ampliación es dilatar, ¿no? Es usar el tiempo, es perder el tiempo muchas veces, ¿no? Porque en realidad a veces uno no tiene muy bien claro qué va a decir o piensa que el otro no lo va a entender, entonces empieza con esto del ejemplo, es decir, y lo dice con otras palabras, o directamente dice en otras palabras y lo dice con otras palabras, entonces se torna un poco como más espesa la conversación cuando uno usa mucho estos conectores. En otras palabras, es como uno hace, relee lo que acaba de escribir y dice, uy, no. Lo traduzco. Mejor lo simplifico y lo traduzco con otras palabras y te pone una frase de cinco. Claro, o como la famosa canción de Frank Sinatra, ¿no? Volando a la luna, llévame volando a la luna, la tienen. Flaming to the moon. Ahí está, muy bien. Usted que me sabe inglés, me lo canta. Si quiere, yo no me ofendo. No puedo cantar, no es imposible. Es más, poneme así una cara de Sinatra y cantámelo. Te lo pido, por favor. No la cantaré. ¿Qué te cuesta? Bueno, después tenemos también las posibilidades para tender relaciones entre ideas y a veces entre ideas que están ancladas en una sola palabra. Por ejemplo, la comparación, ¿no? Compararla con otra idea o con otras palabras, diciendo, por ejemplo, de la misma manera, a sí mismo, de igual modo, tanto como, del mismo modo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos algunas que lo que introducen directamente son los finales, ¿no? Cómo termina esa idea. Entonces ahí uno dice, en suma, en conclusión, para terminar, como conclusión, finalmente, y que también está bueno en las discusiones usar este tipo de conector para que el otro se vaya preparando. Cuando uno le dice, y finalmente, o en suma, en resumen, querido, y ahí agárrate, Catalina, porque se viene la conclusión así como un balde de agua helada. Por último, también va el portazo. También esto va muchas veces acompañado de cierta intención de orden que uno pone en el discurso cuando, por ejemplo, hace esas famosas enumeraciones. Entonces dice al final o al principio, al inicio, pronto, en primer lugar, en segundo lugar, y que atención cuando viene acompañado con, digamos, un anclaje en dedo de la mano, ¿sí? Cuando empieza la enumeración con el dedo, empieza con el dedo más chico, que empieza primero, segundo, antes del tercero. hay que irse porque eso se pone feo. En el caso de las reafirmaciones, muchas veces también se usan mucho estos conectores para causar un efecto, digamos, de intensidad en lo que uno está diciendo. Cuando uno dice, y, qué sé yo, a pesar de todo, de todos modos, justamente, con todo, decididamente, en efecto, y presenta lo que está diciendo de una manera que es prácticamente inapelable. Pero a lo que yo voy es que todo esto se hace con palabras, es decir, más allá de la idea que usted esté presentando, por eso hay que prestar atención y también reconocer este tipo de elemento y de herramienta, porque muchas veces nos convencemos de ciertas cosas por la manera en que están dichas, presentar, o convencemos a los otros por la manera en que decimos algunas cosas, y nos olvidamos de muchas veces pensar, ¿no?, que acerca estamos, de eso que se está diciendo, que estamos diciendo o qué nos están diciendo. El contraste es otra de las maneras, ¿no?, en que uno presenta algo. Ahí ya es un poco más democrático, porque es cuando uno maneja más de una idea, ¿no? Entonces dice, bueno, marcar los contrastes por una parte, por otra parte, en cambio, por el contrario, de otra manera, desde otro lado, desde otra mirada, y también, digamos, o sea, es una forma de presentar esa idea por ahí en relación con otra que de alguna manera o la está apuntalando o la está opacando, pero uno elige según le convenga cómo presentarla. Las condiciones, por ejemplo, con el supuesto que, siempre que, dado que, ahí cuando aparece el que, recordemos que aparece siempre en modo subjuntivo, y es un modo que no tiene que ver con el mundo real, sino que tiene que ver con el mundo de los deseos y las posibilidades. Entonces, ojo con estas de las condiciones, porque muchas veces también nos llevan a confundirnos en cosas que todavía no sucedieron o no van a suceder, y qué pasa si eso no sucede o sí sucede. ¿Sí? Vio que ahora, por ejemplo, estamos todos rodeados de una serie de bibliografía importantísima que está apareciendo acerca de el 2012, ¿no? Que hay una como profecías, un año, y se presenta profecías mayas, profecías mayas, y viene así con palabras re pulenta, ¿no? Apocalipsis, catástrofe, cataclismo. Entonces, lockout. Sí, como que uno así que se va un poco envolviendo en todas esas palabras con unos significados tan poderosos, y bueno, muchas veces esta cuestión de conectar nos sirve a nosotros mismos para conectar palabras, ideas, y hacerlo de una forma propia y creativa por parte de uno mismo. La cuestión de poner ejemplos o mostrar los contrastes o reafirmar, ordenar, resumir, poner el énfasis en determinados lugares de lo que yo estoy diciendo o lo que estoy pensando, también tiene que ver con un ejercicio al que muchas veces nos desacostumbramos, porque como que recibimos todo medio ya hecho y presentado de tal o cual manera y nos parece que no se puede mover. Eso es totalmente, discutible, o sea, todo se puede mover, todo se puede decir de muchas maneras diferentes, y por ahí un ejercicio que les dejo por si se aburre el sábado, sigue lloviendo, o ya le digo, aprovecha este hermoso día para leer y escribir. ¿De que rastreen las lecturas en los conectores? No le voy a decir que me lo marque con verde y con azul los otros. Lo que le voy a proponer es que pase, por ejemplo, es más, si usted está dispuesto, lo puedo hacer usted como un ejemplo, ¿no?, para la audiencia, que se plantee la posibilidad con una sola acción, por ejemplo, ¿no? O sea, una sola acción, cualquiera sea ella, y pasearla por todos los conectores, a ver cómo queda. Póngale, usted me elija una acción, a ver, Manuel. Iría al baño, pero tengo miedo de no llegar. No, elija una acción más poética. Yo sé que el Ulises de Joyce empieza así, pero bueno, ponga un poco de poesía, dele. A ver, algo más, que te salga más del fondo de tu corazón. No, es que ahí no tengo nada para hurgar. Bueno. Déjeme buscar una cosa más, más pensada. ¿Qué le pasa? Tiene el corazón con agujerito, no, Manuel. No sé, no tengo tanto. No, tiene un agujerito en lugar de tengo corazón. Para el grito de gol del sábado. No lo sé, no me puedo hacer una citación, no. Ayúdeme a... Sí, sacar a pasear a alguien. Sí. Bueno, póngale. Llevaría a pasear. Como un perrito, a pasear contigo. Sí. Te sacaría a pasear, eso es lo más poético que se le ocurra. Sí, está bien. Qué feo, ¿no? Porque igual te sacaría a pasear y te voy a sacar. Como realmente si fueras un mamífero menor, con correa. Te saco, perro. Te saco a pasear. Arruiné el ejemplo. Sí, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con tan poco, Juan Manuel? Bueno, póngale, si usted toma esa acción tan sencilla, no tan primitiva, tan le diría. Básica, tan básica. Suya, tan primitiva. Y me la va paseando. Vamos a practicarla, a ver. La practicamos. Entonces usted le pone, y también te saco a pasear. Además, te saco a pasear. Por otra parte, te saco a pasear. Sin embargo, te saco a pasear. Por el contrario, te saco a pasear. Sí. Aunque te saco a pasear, no obstante, te saco a pasear. pasear. Por ejemplo, te saco a pasear. Del mismo modo te saco a pasear. Sobre todo te saco a pasear. Finalmente te saco a pasear. ¿Se entiende? Buenísimo. Digamos, usted lo va usando y se va dando cuenta que cada vez que lo va conectando, va a lograr, en realidad, modificar también esa idea en virtud del conector que usted le pone, digamos, o sea, como complemento, y que a su vez le va a permitir relacionarlo con otras ideas que, en cierta forma, se sienten atraídas por ese tipo de conector. Y ahí tiene para tender puentes y puentes y puentes, y no quedarse con estas ideas solitas, aisladas, ahí pululando, sino que empieza a conectar y haga un gran tejido, haga una gran red con todo eso. Vaya probando. Que le va a ser de mucha utilidad para su vida cotidiana, le diría. Así todo. Conecte, conéctese, Juan Manuel. Nos conectamos, ¿eh? Con nosotras. Por último. Sí, finalmente. Para resumir, supongamos. Por supuesto, Juan Manuel. Sí, además de esto. Gracias, Andrea, por estar aquí. Vamos a practicar, ¿Cómo no? Practique. Le dejo para que practiquen la semana y luego me sorprenda así conectando ideas y palabras. Sí, ciertamente. Ha estado muy bien esto, ¿eh? No va a ir ciertamente ahí, sí, ciertamente está bien. Claro, por cierto, también. O sea, piensen esto, piensen que son las relaciones básicas, ¿no? Sumar, oponer, causa-efecto, ampliar, comparar, resumir, ordenar, reafirmar, contrastar y, ¿por qué no? Poner un ejemplo. Por supuesto. Hasta el jueves. Hasta el jueves.